Bueno, y en estos minutos que nos quedan de este espacio, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar algo que sucedió aquí en Uruguay entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, que fue el Festival Inchalá. Bueno, si alguien en este espacio recuerda el colectivo Dark Tribu, que es un colectivo de psytrance, que a fines del año pasado ya nos estaba preparando para algo de este festival, que es como tan difícil de describir como maravilloso, pero quería tomarme este espacio como para mencionarlo en realidad, porque me parece que es algo que de alguna forma no puedo dejar pasar en este espacio que se dedica justamente a la experimentación sonora y en especialmente también al trance psicodélico. Inchalá, como solían llamarse los unos a los otros los charrúas, algo así como Hey Bro o Hey Sis, y este concepto de hermandad es el que prevaleció durante el ritual celebrado en las sierras de Rocha y que durante 4 días nos ofreció una fusión de música, danza, performances, talleres, terapias alternativas, permacultura, muestras de arte y venta de productos locales. Y digo 4 días porque fueron los días oficiales abiertos al público, pero que quienes prepararon todo trabajaron varias semanas antes y después en el lugar. Un evento que reunió más de 50 músicos de todo el mundo, artistas performáticos, DJs que mapearon visuales increíblemente lisérgicas y todo lo anteriormente mencionado. Y que convivimos en una especie de pueblo temporal en el medio de las sierras de Rocha, donde la música sonó 24 horas al día. El momento de dormir era simplemente un puente subconsciente entre bailar y seguir bailando. Y no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar este acontecimiento, porque es una de esas cosas que pasan una vez cada tanto y que pocos se enteran, sobre todo acá en este país. Y de este humilde espacio, que siempre se intentó dar un lugar a la cultura del trance psicodélico, o el psytrance, aquí en Uruguay, y a su representante local, Dark Tribu, a quienes conocemos y varios de sus integrantes han pasado por En Trance. Y bueno, quienes militan este espacio a capa y espada y le pusieron el cuerpo a este festival internacional y a sus cientos de concurrentes, los vi cada uno de los miembros de Dark Tribu sudar la gota gorda en este festival, donde destaco que no hubo ni un solo problema, y lejos de haber problemas, todos ayudaban, compartían y sonreían al prójimo, en paz. Bajo el ala de Shiva compartimos energías de forma libre y orgánica, meditar bajo las estrellas o bañarte en el río, sentir la caricia de la naturaleza y la contención de la Pachamama. Desde mi perspectiva, puedo hablar de una experiencia completa, desde el lugar, el sonido, la logística y la comida. Una experiencia transformadora para el alma, un aprendizaje profundo y un sentido de unidad con la naturaleza superlativo e inexplicable. La expresión, tenés que ir para vivirlo, es inevitable. Un montón de anécdotas se me vienen a la mente, pero que forman parte de una experiencia. Y estoy seguro de que cada una de las personas que concurrieron lo vivieron de forma única. ¿Qué decir de la organización del evento? Una familia multicultural trabajando de forma cooperativa para cuidar cada detalle de la experiencia, desde la construcción de los escenarios con materiales orgánicos hasta el trato, la contención y la empatía con el público. Sumado a una red interminable de voluntarias, quienes cumplieron las más variadas tareas, siempre con una sonrisa. Inchalá fue un hecho histórico y un festival sin precedentes en nuestro país. Fue algo que sucedió en el medio de un cambio de mando en el gobierno, que no tuvo prensa y cuyos asistentes eran en su gran mayoría de otros países. Y no podemos nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué algo tan maravilloso le llega a tan poca gente? Y si en realidad no estamos preparados para este tipo de acontecimiento, y si es demasiado para un país conservador y sedado por las fiestas de electrónica hegemónicas, y si nos preocupas más dónde ir a cagar y cómo voy a dormir que el contacto con uno mismo y vivir el presente, Inchalá pasó y depende de quienes concurrimos a este evento recordarlo y reproducir sus enseñanzas en la medida que podamos. Y si solo a un uruguayo se le movió una sola fibra, habrá valido la pena. Mientras tanto, sigamos apoyando la escena local. Espero que este pensamiento le llegue a quienes estuvieron en el corazón de Enchala y espero haber saldado mínimamente mi deuda con ellos. Que seas ahí. Siguen en compañía de Diego Cortés y Universos Paralelos. Por acá finaliza el espacio de En Trance. Sigan escuchando Radio Pedal. Universos Paralelos.